bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera. Le pregunto al maestro y él me dice que estudie el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república, no comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo? Me pregunta mi madre, encendiendo la tele, mamá. No todo se sabe. No me doctoro en antropología, no me doctoro en historia de la humanidad. Aprendo de la música con filosofía, es cultura universal. ¿Qué pasa en el mundo? Me preguntan mis hijos, aún sigo buscando. Bien, bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves empezamos ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de contrainformación, de denuncia, aquí en las Ondas Libres de Contrabanda FM 91.4 del Día de Barcelona o en www.contrabanda.org para emisión online. Recordar que el programa se repite todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana, y que además tenemos una página web donde vamos colgando semanalmente todos los podcasts, todos los programas que vamos realizando, y bueno, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y finalmente tenemos un mail de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Y bueno, estamos aquí en el mes de agosto. Esto es un programa que montamos ya hace un mesecico. Y bueno, el programa de hoy va a ser un especial sobre San Juan Copala, un municipio autónomo de ahí de Oaxaca, México. Un municipio autónomo que lleva muchos años en resistencia, aguantando abusos, intimidaciones, asesinatos por parte de grupos paramilitares con la connivencia de las autoridades del gobierno de Oaxaca, del gobierno de Ulises Ruiz, con la connivencia de la policía y del ejército, y bueno, que desencadenó los hechos para salir más a la luz pública el mes pasado, mes de junio de 2010, cuando una caravana de ayuda con medicinas y con alimentos, pues fue atacada y murieron una activista mexicana y una activista finlandés. Y bueno, pues vamos a escuchar unos audios recogidos de frecuencia libre. Pues bueno, hay varios testimonios haciendo un poco de antecedentes históricos de esta comunidad que pertenece a la etnia de los triquis, una de las tantas que hay en México. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar estos audios sobre San Juan Copala. Lo que se está viviendo en esta parte de la región triqui, en San Juan Copala, es una situación sumamente grave. Por ahí, en 1981, surgió el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, como un movimiento de reivindicación por la extrema pobreza que se vive en la zona, y especialmente pues por el abandono al que han sido sometidos por el gobierno federal y estatal. Entonces surge ese movimiento y pues bueno, aglutina mucha gente. Alrededor de 1994 surge la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui. Desde siempre todo el mundo ha dicho que está ligada al PRI y al gobierno del estado. Y bueno, estas dos organizaciones empiezan a entrar como en una confronta, ¿no? Por ver quién tiene más militantes o simpatizantes, a tal grado que se empieza a ver pues asesinatos, ¿no? Homicidios. Pero también el movimiento de unificación y lucha triqui, que al principio surgió como un movimiento de reivindicación y de lucha y a favor de la gente, pues empieza a crear ciertos intereses y cacicazgos. Y especialmente pues se crea un partido local que se llama Partido Unidad Popular, que también en un secreto a voces todo el mundo dice que es pues una especie de negocio con el gobierno del estado, especialmente para restarle votos a la oposición y favorecer al partido oficial. Ahí es donde, después de muchos años de disputa, de enfrentamientos y de que la gente ve que los cargan pues como objetos tanto una como otra organización, es cuando surge el movimiento de unificación y lucha triqui independiente, que quiere lograr la autonomía, que no quiere estar bajo el cacicazgo de ninguna organización que los utilice, que los manipule, y entonces se crea pues en enero del 2007 el municipio autónomo de San Juan Copala, que jurídicamente pues es una agencia municipal de Juzlahuaca, pero ellos constituyen el municipio autónomo como una manera de deslindarse de estas dos organizaciones y de querer realizar su vida como antes, ¿no? Como indios, con su cosmovisión respecto a todo, a lo religioso, a lo político, a lo económico, a lo social. Ahí es cuando se agudiza pues la lucha entre estas tres organizaciones, pero especialmente pues las dos primeras, como queriendo acabar con esto, como que lo ven como un peligro pues para sus intereses, ¿no? Y pues bueno, tienen 7 meses cercados por un grupo paramilitar que pues les ha cortado la luz, el agua, solamente queda una vía de comunicación telefónica con ellos y eso funciona cuando hay buenas condiciones climatológicas. Pero bueno, permanentemente han sido tiroteados. Anoche, por ejemplo, desde las 8:30 hasta como a las 11, había un tiroteo, de veras, fue un ataque como muy brutal, ¿no? No tenemos noticias todavía de si hubo heridos, muertos, pero fue uno de los ataques más graves, más duros, más fuertes. Por eso precisamente, debido a esta situación, pues hasta de hambruna, porque no les han permitido meter sus víveres, sus alimentos, es que se organizó la primera caravana, en la que lamentablemente, bueno, pues esta gente no solamente amenazó que no había condiciones y que no iban a dejar pasar a nadie al precio que fuera, sino además cumplieron sus amenazas, es decir, asesinaron a Alberta Cariño y a Giri Antero Jacola. Betty, directora de Cactus, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos de Huajuapa, y Giri, un observador finlandés. Entonces, pues bueno, la situación se puso muy grave porque quedó de manifiesto la impunidad con la que proceden estas gentes. O sea, pueden amenazar públicamente y cumplir sus amenazas y no pasa nada, a pesar de que no solamente murió una ciudadana mexicana, sino un ciudadano extranjero. Pues a pesar de eso, todo el cobijo de la impunidad para este grupo armado, paramilitar, que opera en la zona. Más grave pasó pues en esta última caravana que organizamos, a petición de los compañeros del municipio autónomo de San Juan Copala. Estos hermanos pues hicieron una invitación, sacaron un comunicado y bueno, nosotros como mucha gente atendimos esta petición porque nos parece que pues sobre todo aquí en Oaxaca y por los servicios que yo desempeño en la Comisión de Justicia y Paz, vimos como un sagrado deber el de atender este llamado de auxilio. Y bueno, aquí en la parroquia Xochimilco, que yo presido, instalamos un centro de acopio, juntamos un poquito, algo así como 7 toneladas de víveres, de alimentos, de cosas que ellos ocuparían de manera urgente, hasta carbón, ¿verdad? Y bueno, pues con mucha esperanza nos coordinamos con la caravana que salió del DF. En el DF salieron el 7 por la noche hacia Huajuapan. Nosotros salimos el 4 en la madrugada. Ya juntos ahí todo el contingente, pues éramos más de 300 caravaneros, alrededor de 30 toneladas de víveres. Y bueno, vimos una cosa que a mi parecer es muy grave. El primer retén, el primer bloqueo, lo recibimos por parte del gobierno del estado, varios funcionarios del gobierno del estado que con un despliegue policíaco impresionante, no sé, calculo alrededor de unos 500 policías, porque eran decenas y decenas de patrullas estacionadas por la carretera, los policías en todos los cerros, ¿no?, donde íbamos pasando, y entonces... Pero lo más curioso es que el primer bloqueo, el primer retén era por parte de funcionarios del gobierno del estado que querían impedir el paso de los caravaneros. Eso se me hizo a mí algo muy, muy contradictorio, muy paradójico, porque el estado, al servicio de los criminales, tratando de detenernos, diciendo que no había condiciones, pues si las condiciones dependen de ellos, se supone que el Estado tiene no solamente la facultad, sino la obligación de garantizar el libre tránsito y la seguridad, y sin embargo, pues más bien como que estaban garantizando el libre tránsito y la seguridad de los criminales e impidiendo el libre tránsito y la seguridad de gente pacífica que llevaba alimentos y que iba desarmada. Entonces, bueno, pasamos ese primer retén, ese primer bloqueo. En Santa Rosa hubo un segundo y todavía en Agua Fría un tercero, y seguimos avanzando, ¿no? Pero bueno, nos detuvimos ya en Diamante Copala, a unos 300 metros de donde estaba el bloqueo. Había a la entrada de la sabana, pues un bloqueo de mujeres y de niñas, y luego había piedras muy grandes que habían sido removidas con maquinaria pesada. Después había una serie de vehículos y ya luego el grupo armado que estaba haciendo disparos al aire. Entonces, para mí es de verdad fue un espectáculo grotesco, todo el despliegue de la fuerza del estado para impedir el paso de gente desarmada, pacífica, que llevaba alimentos, y ese mismo despliegue como al servicio de un grupo de criminales que se supone que era los que debía ir a detener y no lo hizo. Esto sí, pues crea un sentimiento muy fuerte en la gente, ¿no? Es como la declaración pública de que efectivamente el Estado está al servicio de un grupo de criminales que pueden operar. Y yo solamente diría, bueno, viéndolo desde el mejor punto de vista, solo hay dos posibilidades: o es un Estado que tiene poder pero no autoridad y que puede ser sometido por un grupúsculo de criminales, o segunda opción, o es un Estado que tiene un grupo de criminales a su servicio y que lo opera a su favor, de acuerdo a como le conviene. Muy bien, escuchamos la palabra del padre Ubi, el padre Mairén, en esta primera arranque, en esta primera ronda de compartir información y reflexión sobre cuál es el contexto que hay allá en Copal, el contexto histórico, el contexto geográfico. Vamos a dar la palabra primero a Miguel Ángel García, que está aquí en cabina, él de Maderas del Pueblo del Sureste, y después daremos la palabra al compañero David, que nos está enlazado con nosotros desde la Ciudad de México, David Cilia, después a Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, para luego dar la palabra a Javi. Vamos, tenemos también a Héctor Javier ya, compañero del colectivo, enlazado vía Skype, también en esta primera ronda. Miguel Ángel, adelante. Bueno, mira, hay algo que casi no se nombra, que nos parece a nosotros, en nuestras desviaciones ecologistas. Decía yo que hay algo que casi no sale en las declaraciones, en los análisis recientes, que está detrás también de la conflictiva de los triqui, de la zona triqui, por lo menos de nuestro punto de vista, que es los recursos naturales. Los recursos naturales fueron parte de un factor determinante de la lucha en los años 70, que fue la que dio origen al MULT, primero al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que fue un paradigma en los años 80 de lucha radical, de lucha consecuente, de enfrentamiento a muerte. ¿Con quién se enfrentaba entonces el MULT o los fundadores del MULT, los antecesores del MULT, que fue un grupo llamado Club, curiosamente se llamaba el Club, pues fue contra los pistoleros y guardias blancas de caciques, de terratenientes, de acaparadores y de empresas madereras. Esa zona hay que ubicarla, está en la Sierra Madre Occidental, ya en la porción llamada Sierra Sur, y en los límites de lo llamado Nudo Mixteco. Es una zona de una topografía muy accidentada, y que originalmente tenía una vegetación forestal muy muy rica, por eso fue explotada por empresas madereras, por Bosques de Oaxaca, empresa maderera de Jamiltepec y la empresa Iglesias. Y esto más la lucha por defender, tampoco se habla mucho, pero en su origen tiene la defensa agraria, la lucha por el reconocimiento y titulación de los bienes comunales de San Juan Copala, invadidos por caciques locales. Y junto con esto la lucha, no muy clara, pero sí subterránea ahí, de recobrarle a Copala su reconocimiento de estatus municipal, porque Copala fue un municipio hasta 1948, y el estatus municipal de Copala le fue arrancado por los mestizos de Jamiltepec, y quedaron pues subordinados. Copala quedó administrativamente subordinada a los mestizos, pero ahí está la pugna de Copala por recuperar su estatus, porque de hecho Copala como agencia municipal seguía en los hechos funcionando como municipio. Todas las comunidades, alrededor de 32 comunidades, veían a Copala y lo siguen viendo como el centro, y esa es la disputa que hay sobre San Juan Copala. Es el centro administrativo, político, ceremonial y religioso de los triquis. Entonces todo esto se dice poco, la lucha por los recursos naturales, que todavía quedan, a pesar de tener bosques muy fragmentados, muy deteriorados en las laderas, pero si uno mira la imagen satélite, en las partes altas, tanto de la triqui baja como sobre todo en la triqui alta, hay muchísimo todavía bosques. Obviamente es una cuenca muy importante el río Jamiltepec. Y hay una declaración que salió así como de rozón por parte de Jorge Albino hace unos cuantos días, donde dice que hay uranio, pero no lo vuelve a decir, es decir, no sé si exista o no exista, pero algo debe haber. Pues yo sí pregunto, bueno, sí hay una, ¿por qué una lucha tan enconada? ¿Por qué tanto interés del gobierno de Ulises, pues, por el control priista? Y sí, pero basta. Yo sigo sosteniendo que debe haber un interés muy grande, como lo hubo en los 70, por el control de los recursos naturales, y que por ello está esta, bueno, y además las disputas que te digo, administrativas, del control del centro político y ceremonial que es San Juan Copala. Y otra cosa que tampoco creo que se dice suficiente, que es los enconos familiares. Es decir, hay que recordar que el MULT surge con una gran fuerza, el Estado, Zedillo y el gobierno de Oaxaca, Diodoro Carrasco, crean la OVISORT, teniendo miedo de que se vuelva zapatista en el 96, el movimiento triqui, pero luego el municipio autónomo, primero MULTI, se conforma de los dos, de una escisión del MULT y de disidentes del OVISORT, y eso genera un encono también de tipo personal, interfamiliar, intercomunitario, que se suma. Y por eso creo que hay esas ahorita, incluso esa violencia, que se suma, no es lo fundamental, pero es otro componente que está ahí y que hace muy compleja la región. Miguel Ángel García de Maderas del Pueblo. Damos la palabra ahora a David Cilia en el teléfono. A partir de esta primera ronda de contexto histórico, geográfico, ¿qué podrías compartirnos? Pues tal vez a mí me tocó la situación de ser la única persona que ha pasado, o la primera persona que pasó por el cerco paramilitar para entrar a San Juan Copala en el momento en que secuestraron o se mantenía desaparecido mi hijo y la periodista Erika Ramírez. Sí me está escuchando, ¿verdad? Sí, sí, claro, adelante. Yo tuve la situación de tener que ir a recoger a mi hijo porque él había quedado herido después de la masacre que el Ubisoft realizó en contra de la primera caravana, en donde murió Giri Jácola y Alberta Cariño. En ese proceso tuve que hacer a un lado las recomendaciones, advertencias y amenazas de muerte que me hizo la autoridad del estado de Oaxaca, quienes me advirtieron que yo no podría entrar a la zona porque iba a morir y que ellos no iban a hacer absolutamente nada por rescatar a mi hijo, ni en ese momento ni en otro, porque esa era una zona bajo control del grupo Ubisoft y ellos no podrían hacerlo porque según esto les disparaban. Nosotros tomamos la determinación, el director de Contralínea y un servidor, de penetrar a la zona y pues ahí nos pudimos percatar de varias cosas. Finalmente, en el último momento, la autoridad decidió acompañarnos a esta búsqueda y nosotros vimos la total subordinación de los comandantes de la Policía del Estado al dirigente del grupo Ubisoft, al jefe de los paramilitares. El jefe de los paramilitares, sin ningún miramiento y sin ningún recato, ordenaba lo que tenía que hacer a las personas supuestamente enviadas desde Oaxaca por el gobernador del estado. Ahí nos dimos cuenta de la subordinación de la policía al grupo Ubisoft y descubrimos que era falso que la policía no pudiera entrar a donde estaba el grupo paramilitar, sino que no podía entrar precisamente porque de lo que se trata es de protegerle la espalda al grupo Ubisoft. Es de eso les puedo decir con toda certeza, me percaté en estando ahí en ese lugar, y hay fotografías de todo esto, hay una hay toda una reseña que ha hecho afortunadamente el director de Contralínea en donde se puede ver esto. La otra cuestión que yo quisiera, y complementando un poco lo que hace referencia el compañero Miguel Ángel García, es que incluso en la cuestión de recursos naturales es todavía más grave la situación, porque estando ahí en la zona me decían las mujeres triquis de San Juan Copala que me echaron la mano, que me ayudaron a buscar a mi hijo en la sierra, me decían: es que nosotros no podemos salir porque nos disparan, no podemos comprar alimentos, no podemos traer medicinas, etcétera, y tampoco tenemos agua. Pero me lo decían cuando estábamos precisamente sobre uno de los ríos que llega a San Juan Copala, y yo les digo: bueno, ¿cómo es que no tienen agua si aquí va un río, un arroyo que de aquí podrían tomar agua? No, es que esa agua está envenenada. Esta información que me dieron las compañeras después la confirmó el reportero de noticias que estuvo secuestrado por el grupo paramilitar, que efectivamente le advirtieron que no podía tomar del agua que pasaba en ese río porque el agua está envenenada. Es decir, no solamente se tiene un cerco con rifles y con balas en contra de una determinada población que es San Juan Copala, sino que también se han envenenado las fuentes de donde ellos se pueden proveer de agua potable, además de que les cortaron la luz, etcétera. Entonces esta situación a mí me parece que en materia de, digo, si alguien quiere el medio ambiente, no puede permitir que por motivos políticos, por una consideración que haya hecho el gobernador de eliminar un determinado municipio o una determinada forma de organización indígena, que con ese motivo, con ese pretexto, envenene el curso de los ríos. Esa es una cuestión, es un grave crimen, además del que ya están cometiendo de por sí. Otra de las cuestiones que yo me percato cuando estoy en la zona tratando de localizar a mi hijo es que efectivamente estas personas, además de contar con el apoyo, los paramilitares, además de contar con el apoyo del gobierno del estado, no tienen la menor consideración por las vidas humanas. En ese momento las personas me relataron la situación que vivieron personas de la comunidad poco antes de la masacre, y también me quedó claro que si las compañeras no pueden hacer una denuncia o los compañeros no pueden hacer una denuncia de quiénes son en particular las personas que realizaron esa masacre, simplemente porque el gobierno mexicano y particularmente el gobierno federal no ha tomado cartas en el asunto. Después de la masacre en la que murió Alberta Cariño, en la que asesinaron el grupo Ubisoft a Alberta Cariño, la Procuraduría varios días después hizo la atracción del caso. Hasta el momento la Procuraduría, la PGR, no ha hecho actuaciones en el lugar de los hechos, bajo el mismo pretexto de que no puede pasar porque está bajo control de un grupo paramilitar llamado Ubisoft. Lo que sí ha hecho es tratar de incriminar a las personas que participaron en la caravana, para tratar de desviar la investigación penal, no hacia quien asesinó personas, sino a quienes fueron precisamente las víctimas de la agresión. En este caso, la primera diligencia que hizo la PGR en torno a mi hijo, pues no fue tanto preguntarle quién disparó o cosas relacionadas con los victimarios, sino hacerle la prueba de parafina y hacerle una serie de preguntas sobre las demás personas que iban en la caravana, ¿no? Entonces, esto también me deja ver a mí, con cierta claridad, que hay una complicidad, hay un contubernio entre el gobierno federal, que está protegiendo al gobierno del estado, que a su vez es el que está protegiendo la retaguardia del grupo que mantiene en un sitio al pueblo de San Juan Copala. No sé si tengas alguna otra pregunta que hacer o en lo que yo pueda hacer algún comentario. Vamos a continuar dándole la palabra a los otros compañeros que están aquí. Y más que una entrevista personal a cada uno, que den su palabra. En este caso le pediríamos que nos diera su palabra a Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, sobre él cómo ve el contexto, lo que él sabe, digamos, del contexto, para ir, digamos, encuadrando diferentes puntos de vista sobre el contexto de San Juan Copala. Adelante, Francisco. Sí, gracias. Efectivamente hemos seguido con atención los sucesos que se han llevado a cabo en la región Triqui, y lo que nosotros, como organización, ¿no?, lo que decimos es que en este conflicto que se está dando tan complejo, lo que debemos ser muy claros nosotros, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de izquierda, en que tenemos que investigar bien las fuentes, tenemos que tener todo el conocimiento para poder dar alternativas de solución al conflicto. Nosotros lo que estamos viendo es que la discusión que se da en torno a la región Triqui está polarizando a la misma izquierda. En ese sentido, lo que nosotros planteamos es que no se va a apoyar alguna de las dos partes en conflicto en detrimento de la otra. Es decir, debemos de apoyar a la solución colectiva para elevar las capacidades de las organizaciones que se encuentran en la zona para fortalecer el proceso social de la zona Triqui. Esto para enfrentarnos, como se ha estado haciendo, a un grupo paramilitar, la UBISOR, que en contubernio con el Estado o como su herramienta, pues está atacando, está intentando destruir un proceso social que se da en la región y que hoy, gracias a esta este enfrentamiento entre organizaciones de izquierda, pues empieza también a polarizar a la misma izquierda que rodea a las diferentes organizaciones, que son el Movimiento Unificado de Lucha Triqui y el Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente, ¿no? Eso es lo que nosotros podríamos decir, y también no olvidar que desde hace 2 años hay una mesa de diálogo entre las organizaciones, ¿no? Es decir, hay intentos también por parte de la izquierda para acercar esas posiciones o por lo menos evitar que haya una agresión de una contra otra y viceversa, para fortalecer ese proceso y no caer en vamos a destruir a la organización que a mí no me cae bien en detrimento del proceso social que se está dando y fortalecer con ella, aunque sea inconscientemente, la posición del Estado a través de su grupo paramilitar. Pues les recordamos, estamos aquí en Frecuencia Libre en este diálogo sobre Copala, San Juan Copala, la situación, el contexto, el ataque a la caravana. Hemos escuchado ya a Miguel Ángel García de la organización Maderas del Pueblo. Después escuchamos la palabra de David Cilia, también luchador social de hace muchos años aquí en nuestro país, expreso político. Y acabamos de escuchar la palabra del compañero Francisco Cerezo, integrante del Comité Cerezo, cuyos hermanos estuvieron también en prisión injusta y obtuvieron hace poco su libertad. Vamos a dar la palabra ahora en cabina al compañero Javier. Vas a compartirnos también algo a propósito de esta temática. Bueno, una de las grandes complejidades que están todas las personas participantes presentando tiene que verse también en una aclaración histórica. Y yo me remito exclusivamente a la obra escrita por Francisco López Bárcenas, San Juan Copala, dominación política y resistencia popular. Cuando hablamos que en la actualidad hablamos de San Juan Copala, hablamos de la zona triqui, yo creo que el primer elemento es a resaltar el que Miguel Ángel, de Maderas del Pueblo, nos ha expresado. La región triqui es una isla en medio del territorio mixteco y una isla que tiene una diferencia fundamental, que es su verdor durante todo el año debido a que recibe unos vientos del Pacífico. Es decir, que es un ecosistema y tiene una especificidad. Ese territorio, de algún modo, tenía durante los tiempos previos a la llegada de los conquistadores unos elementos propios de sobrevivencia como en una isla, es decir, una cultura propia que tenía una estructura política basada fundamentalmente en dos elementos, un elemento que es el elemento de los linajes, las familias, que posteriormente, cuando llegaron los españoles, le dieron el nombre de barrios y que en la actualidad siguen llamándose así, barrios. Pero no tienen una referencia directa solamente a una posición geográfica, sino a un conjunto de descendencia familiar. Cada uno de esos linajes o barrios tenía un subrepresentante, una persona principal. El conjunto de esas personas principales realmente eran quienes daban la cohesión a toda la zona triqui. La zona triqui tenía dos lugares específicos que eran lo que hoy conocemos como San Andrés, en Chicasuatla, y en San Juan Copala. Eran sus dos lugares donde tenían el poder político y que estructuraban y expresaban a través de que eran lugares sagrados. Este elemento significa que existía una autonomía del pueblo triqui en cuanto a su cultura, su religión, sus costumbres, sus modos de hacer y sobre todo el modo de resolver sus problemas en el interior. A partir de ahí, a partir de la llegada de los españoles, hay una doble colonización que Francisco López Bárcenas sitúa de dos modos. En primer lugar, los triquis se enfrentan con los gobernantes. Los gobernantes empiezan ya muy rápido. En 1585 empiezan a despojarles de terrenos, a quitarles terrenos, a reducirles el espacio vital. Y así continúa con esa relación con el gobierno hasta prácticamente la Guerra de la Independencia. En la Guerra de la Independencia, el pueblo triqui participó en la Guerra de la Independencia y resultado de ello fue precisamente un cierto reconocimiento de esa estructura que ellos tenían. Y por eso, en los años del 25 y del 26, crearon tres municipios. Tres municipios que son el de San Andrés, el de San Juan Copala y el de San Martín Intunyoso, que es, en definitiva, el modo en que más se aproxima a la estructura autónoma y propia del pueblo triqui. Pero eso no se queda ahí. A partir de ahí hay una nueva colonización, es la nueva colonización de los criollos, es decir, los mestizos y la población mixteca, que a través de sus caciques, a través de sus gentes poderosas, están buscando el qué, el intermediar entre el pueblo triqui y el resto del mundo, con lo cual se benefician de los productos y del trabajo de estos pueblos. Este es un elemento fundamental que se va desarrollando hasta el punto en el que, en principios del siglo XX, se introduce la producción de café en el territorio triqui. Esto trajo una gran cantidad de dinero y esto trajo a la vez una de las mayores desgracias al pueblo triqui, porque pensando que el dinero puede ser el elemento de desarrollo, esa es una idea bien equivocada, porque lo que trajo al pueblo triqui es que aquellos que querían dominarlo y controlarlo, lo que le introdujeron fueron armas y alcohol. Armas, alcohol y enfrentamiento. A partir de ahí, todas las relaciones dadas entre el pueblo triqui y aquellos que lo oprimían y lo explotaban tenían una respuesta en defensa de su autonomía, en defensa de sus modos, en defensa, en definitiva, de la capacidad de ellos mismos de hacer las cosas y hacer la vida con las armas en la mano. Es decir, en el territorio triqui, desde aquellos tiempos, en cada casa hay un rifle Mauser y un paquete de cartuchos. Y cada acción recibida es respondida, sean quienes sean los que la lleven adelante. Y desde 1948, en que fueron despojados San Juan Copala del concepto de municipio, y fíjense, fue en la actualidad, hoy, todo el territorio triqui, que en su momento tenía una unidad y dos lugares de encuentro de sus representantes por linajes, hoy está estructurada en un municipio libre, que es Intunyoso, 9 agencias municipales y 35 barrios, cuando de por sí mismo, en el año 2000, las propias constataciones del pueblo triqui es que había 51 barrios, es decir, 51 linajes. Toda la estructura de poder ha sido construida para que el pueblo triqui no tenga unidad desde arriba. Lo que hoy vemos como un conjunto de enfrentamientos y una dificultad para entender tanta división y tanta violencia es un continuo que lleva 5 siglos en el que el pueblo triqui ha intentado en las distintas circunstancias históricas construir unidad para desarrollar una autonomía. ¿Cuál? La de relacionarse con el mundo exterior, con el Estado, a través de sus propios modos y poder disfrutar de sus propios desarrollos económicos. Y en cada una de las ocasiones, desde el exterior, hay uno o más interesados en producir divisiones internas y generar una visión que sobre el pueblo triqui se tiene hoy, de que es un pueblo salvaje y violento. Y no es así. La dificultad es que las gentes que constituyeron el municipio autónomo de San Juan Copala, que también desde fuera a veces miramos mal el hecho de que hablemos de un municipio, no nos da la expresión de que hay unos lugares geográficos, que son barrios y que corresponden a linajes, en ese propio municipio, en que mayoritariamente es Ubisoft quien tiene la representación, y otra parte en que son del MULT independiente. Esto significa que quienes han lanzado en la actualidad, en el 2007, la creación del municipio autónomo, son gentes disidentes de las organizaciones que a lo largo de la historia los triquis han ido asumiendo, dependiendo de cómo veían la situación, y han sido disidentes porque esas organizaciones no han cumplido con el deber fundamental de una representación, que es escuchar a su pueblo, someterse a su pueblo y defender a su pueblo. Y por ello, acá, los enfrentamientos entre organizaciones son también antiguas. Las historias de familia incluyen los muertos de los abuelos de los abuelos por parte de los abuelos de los abuelos del que hoy tenemos enfrente y con el que tomamos el café o al que vemos en la calle. Como decía Miguel Ángel, hay un componente histórico-político, pero también hay un componente familiar, hay un componente espiritual, hay un componente de identidad. ¡Mexicano! ¡Mexicano! ¡Mexicano! Chile, mole, quesadillas con atole, lomo, yetes y pozole, tortillas y guacamole, con tequila pa' mi gente, pa' ponerse bien caliente, salsa, molcajete, pa' los tacos de cachete, zapoteca, chichimeca, totonaca, los aztecas, mayas y huicholes, tarahumara, lacandones, razas de colores, gente de todas regiones, somos compas, somos brothers, somos de todos colores, soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano, soy, yo soy de México, hey. Yo soy de México, hey. Y por todo el mundo voy cantando, soy de México, hey. Yo soy de México, hey. Por todo el mundo voy cantando que yo soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano, soy. Guarachudos, sierras, tudos, los rapados y greñudos, los riquillos, los de feria, los que viven en miseria, campesinos y punguetos, los escatos, los darquetos, los indígenas que quieren libertad para su pueblo, zapoteca, chichimeca, totonaca, los aztecas, mayas y huicholes, tarahumara, lacandones, razas de colores, gente de regiones, somos compas, somos brothers, somos de dos colores, soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano, soy, yo soy de México, hey. Yo soy de México, hey. Y por todo el mundo voy cantando, soy de México, hey. Yo soy de México, hey. Y por todo el mundo voy cantando que yo soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano, soy. Hey, mi cubano, pana venezolano, mi compa colombiano, el argentino y uruguayo, yo soy mexicano, escucha lo que te canto, la gente de mi mundo, la gente de mi barrio. Hey, Panamá, y a los de más allá, cruzando la frontera, cruzando la barrera, yo soy mexicano, escucha lo que te canto, la gente de mi mundo, la gente de mi barrio. Soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano, soy. Vamos a escuchar ahora la palabra del padre Ubi, grabada en una entrevista que le hicimos telefónica la mañana de hoy. Vamos a escuchar su palabra sobre el proceso de diálogo, si hay o no hay proceso de diálogo entre las organizaciones del MULT, del MULTI, de la UBISOR. También le preguntamos sobre si él sabe de estos intereses económicos de transnacionales, de si hay uranio. Y también le preguntamos sobre quién, a quién responsabiliza él de la situación que se está viviendo en la zona Triqui. Había un intento oficial y un intento extraoficial. Dentro del intento oficial, pues, se ha buscado el nombramiento de un comisionado para la paz, ¿no? Como siempre, con el esquema clásico, de que el gobierno piensa que puede solucionar los conflictos por decreto y con el nombramiento de un primo, tío, sobrino, padrino que esté desempleado y que pueda estar ganando una cantidad de dinero sin hacer nada. Ese es el intento oficial. Dentro del intento extraoficial, bueno, pues lo que se sabía es que había intentos de acercamiento entre el MULT y el MULTI por parte de Serapaz. Sin embargo, no se logró, hasta donde yo sé, no se logró concretar nunca un encuentro directo. Los intentos se hicieron y siempre se realizaron en mesas y en lugares separados. No se logró iniciar propiamente un proceso porque incluso pues está la UBISOR, que es nunca se pudo entrar en contacto con ellos. No creo yo que impacte de manera negativa porque siento que una cosa es la ayuda humanitaria que tiene uno como deber darlo a cualquier tipo de víctima, y otra cosa son las posiciones ideológicas o políticas de los grupos confrontados. Entonces siento que esto, pues bueno, es un esfuerzo independiente al esfuerzo de pues de un proceso de pacificación más sistemático entre los tres grupos que operan en la zona. Bueno, realmente nosotros desconocemos cuáles son los intereses específicos del gobierno de las transnacionales. Ciertamente es una región con mucha riqueza en cuanto a bosque, agua, parece que hay minerales, alguien decía por ahí que es una región bastante rica en uranio. Entonces, no se descarta pues que dentro del plan Puebla-Panamá y todos todas estas situaciones de que tienen que ver con intereses económicos, políticos, pues puedan estar en juego en la región, ¿no? Pero realmente no hay una precisión sobre el tema. Sin duda que hay una responsabilidad fundamental, ¿no? Para comenzar, del gobierno del estado. El gobierno del estado, digo, si hay una región donde pues prácticamente es una zona de guerra, pues yo creo que, como dijo Martí, deben renunciar, deben irse. Si están sometidos a un grupo de criminales que los puedan doblegar y que les puedan decir dónde sí pueden entrar y dónde no, pues qué triste situación, ¿verdad? La verdad, yo decía que solamente hay dos hipótesis, o esta o la otra, o son un grupo que le opera y que está bajo sus intereses y bajo su mando, ¿verdad? Entonces, pues sí hay una responsabilidad bastante fuerte. No solamente tendríamos el caso de un gobierno omiso y negligente, sino un gobierno que encubre y que es cómplice de un grupo de criminales que tiene asolada a la región. Y en el caso del gobierno federal, bueno, pues tampoco podemos tener un gobierno espectador. Se supone que por eso somos una república, no podemos ser islas. No se puede, con el pretexto de la soberanía del estado, convertir no solamente a esa región, sino a varias partes del estado, en lugares donde haya un manto de impunidad que cubra a ciertos grupos que pueden hacer y deshacer a su antojo, incluso con las vidas humanas. Yo pediría que todos como sociedad fuéramos un poquito, pues una sociedad más interesada en la vida de nuestros pueblos. No podemos permanecer indiferentes. Gandhi dijo en una ocasión que lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Yo creo que se necesita una sociedad más proactiva, más participativa, más comprometida. Necesitamos todos juntos construir las mediaciones históricas concretas para que logremos finalmente tener una vida más justa, más digna y más humana. Son las 8:04, estamos en este diálogo, reflexión sobre la situación de San Juan Copala. Escuchamos la palabra del padre Mairén, conocido como el padre Ubi, el integrante de la Comisión de Justicia y Paz de la Diócesis de Oaxaca, y él nos introduce al tema de las responsabilidades. Mira, hasta que no intervino el compañero Francisco Cerezo, yo no me explicaba qué estaba pasando en torno al problema de San Juan Copala, particularmente en la izquierda en México. Yo notaba una gran ausencia de la participación de la izquierda, e incluso también una ausencia de los organismos que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos, como que estos habían dejado solos al municipio autónomo de San Juan Copala. Ahora la intervención de Francisco me aclara, me da claridad sobre algunos aspectos. Aquí el problema fundamental es que ya va siendo tiempo de que no por estas diferencias que puedan encontrar las organizaciones políticas en sus planteamientos y en sus alianzas que tienen con uno u otro organismo, estén abandonando el municipio autónomo de San Juan Copala. Yo creo que particularmente, en este caso, mucha no todo el que se dice de izquierda es de izquierda. No todas las organizaciones que se proclaman de izquierda lo son. No podría yo afirmarlo con toda la certeza, pero la información que tengo y que de alguna manera se ha venido corroborando es que no solamente el Ubisoft tiene un cerco militar en torno al municipio autónomo de San Juan Copala, sino que también existe la otra organización que impide el libre paso por el área de Rastrojo. A lo mejor esto es una exageración de los compañeros del municipio autónomo, que son los que dan esta información, pero a lo mejor es cierto, eso yo no lo puedo saber. Lo que sí es cierto es que hay un momento, en este momento, hay una oportunidad para que si la gente de izquierda se ha abstenido de participar por no darle la razón a uno u otro grupo, es el momento de que vean este problema como lo que es. Para mí este es un problema humanitario. Más allá de las siglas de una organización, más allá de las posiciones políticas de una organización, hay gente, hay niños, hay mujeres que están muriendo de hambre y que nosotros, independientemente de que la gente se diga izquierda, como seres humanos simplemente, no podemos dejar que esto esté pasando. Estamos viendo cómo el gobierno de Ulises Ruiz orquesta este asesinato, este genocidio contra el pueblo de San Juan Copala, y no podemos, por las diferencias que pudiera haber en las organizaciones políticas, estar simplemente a la expectativa. Y yo digo, ¿cómo podría entrar la izquierda? Bueno, si no se quieren comprometer con ni uno ni con otro, si no tienen ese atrevimiento de decir, en una situación concreta donde hay muertos y heridos, donde hay gente que dispara y hay gente que recibe las balas, ¿quién tiene la razón? Pues lo que podrían hacer los que se mantienen desde la izquierda en una posición neutral es pedir, y yo les pido a ellos, a todos, a toda esta gente que se dice izquierda y que es neutral según esto para no darle la razón a un otro grupo, que le pidan al MUT que permita que las 35 toneladas que dejamos, que tuvimos que dejar en las cercanías de Copala, pasen por el área de Rastrojo. Ya que no se puede entrar por la sabana porque el grupo Ubisoft no solamente advirtió, sino que sigue haciendo disparos y sigue matando gente, pues si esto es cierto, si esta disposición, y si es cierto que en realidad se trata de que el MUT en verdad es una organización de izquierda, nada más que tiene algunas diferencias, si se trata de una organización que en verdad representa al pueblo triqui, pues que permita, independientemente de las circunstancias que después los llevarán a un diálogo, a una negociación o a lo que sea, que las 35 toneladas que se encuentran ahorita en Huajuapan de León sean trasladadas por los caminos que ellos controlan hacia San Juan Copala y que a partir de ahí se demuestre en los hechos que efectivamente son una organización que son parte del pueblo triqui y no una organización que está bajo el mando o bajo el comando de Ulises Ruiz y en concertación con un Ubisoft para mantener un cerco militar en contra de una población que se encuentra ahorita siendo diezmada. Es lo que yo me gustaría comentar. Escuchamos a David Cilia. Vamos a dar la palabra ahora a Miguel Ángel García, aquí en cabina. Mira, efectivamente coincido con David en el hecho de que el asunto principal ahorita prioritario es el aspecto, uno, humanitario, y dos, de violación de los derechos elementales del pueblo, de la población civil, que independientemente de sea de el signo que sea, es violación de sus derechos básicos, y que la caravana que se llamó humanitaria, o sea que se supone tenía ese objetivo central, desde mi apreciación vivida directamente, no cumplió con este objetivo central, cumplió con un objetivo político, que después podemos discutir, pero yo creo que para enredar y conflictuar más, aquí hay que retomar dos elementos de lo que decía David y de lo que decía el padre. Uno, que pues hay elementos para considerar, o para históricos recientes, de que el MULTI, cuando se forma prioritariamente por un fundador del MULT y uno de los dirigentes ideológicos del MULT, Timoteo Alejandro. Él disiente de la dirigencia del MULT por dos razones: por el manejo de los recursos públicos, que ya en ese tiempo con José Murat, el MULT ya estaba en una connivencia muy abierta con el gobierno del Estado, recibía mucho dinero de los fondos municipales del ramo 33, el llamado ramo 28, y que había un manejo no transparente de estos fondos, pero además el hecho, y ahí es donde vienen los enconos políticos partidistas, que en el 2004 el MULT, que dice ser de izquierda y que hay que decirlo, acompañó a los zapatistas desde el 94 en muchos eventos y que desde el 2006 se declaró adherente a la otra campaña y se sigue declarando, pero en el 2004, cuando las elecciones para gobernador de Oaxaca, que quedó el dictador este Ulises Ruiz, el MULT no aceptó sumarse a la alianza opositora formada en ese tiempo, otra vez por el PRD, por el PAN. El MULT no solo no aceptó, sino creó su propio partido, el Partido de la Unidad Popular, aliado con un ex dirigente de la COSEI histórico, Héctor Sánchez, senador del PRD, y que estaba agraviado porque el PRD no lo nombró candidato. Entonces creó, ayudó al MULT, fomentó con el MULT formar el partido llamado de la Unidad Popular, que ellos dicen el Partido Indígena, y esto pues agravió a las fuerzas opositoras, sobre todo que por esa diferencia de votos se dice que fue, claro, con el fraude más la diferencia de votos que logró Ulises Ruiz, el PRI, y que votaron por Héctor Sánchez y no por Gabino Cue, fue que quedó Ulises Ruiz. Y esto se reitera ahorita. En esta elección, este contexto tampoco se ha dicho casi. Otra vez, el Partido Unidad Popular del MULT, que dice ser adherente de la otra campaña también, no acepta apoyar otra vez a Gabino Cue, a la alianza ahora incluso bendecida por López Obrador con el PT, y se va con un candidato propio, porque además absurdamente es panista. Es una mujer de extracción panista la candidata a gobernador del MULT. Entonces esto es un cóctel político bastante complejo, complicado. Digamos que sumándole a lo que decía David Cilia, no es posible que si son el MULTI es de la otra campaña, el municipio autónomo obviamente es de la otra campaña, y el MULT se dice, se afirma, y nadie de la otra campaña lo ha desmentido, o como... Entonces, ¿qué no es posible que a través de la otra campaña pudieran permitir el paso de la caravana? Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, este especial dedicado a San Juan Copala. Y bueno, recordar que este programa ha recuperado unos audios emitidos a finales de junio del 2010. Esto se está emitiendo en agosto del 2010, por lo que pueden haber habido novedades y nuevas acciones sobre territorio oaxaqueño. Y nada, pues un saludo fraternal a los compas de allá de México, y nos escuchamos la semana que viene aquí en Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Salud y libertad.